silenciaba los contras y que les daban a cambio. Matutino asegura que fue polvo colombiano. Antes de certificar, primero limpien sus campos, donde quiera hay corrupción, sean gringos o mexicanos. De San Luis Río Colorado, por lo media tonelada, los periodistas del norte muy duro los criticaron, pero a los de Riverside muy bien que se lo callaron. Eran 1500 kilos porque no lo publicaron. Conocían el rollo, por les mandaba las armas y ellos les mandaban polvo. Para callar la conciencia, bueno comprar testigos, donde quiera que hay problemas, siempre aparecen los gringos. Así bloquearon a Cuba, Arabia, los palestinos. La droga y no.